desayuno, el almuerzo o la cena. Tengo esta receta que te quiero regalar y regalar. Y regalar. 11 de la mañana, 7 minutos, y vamos a abrir ahora un capítulo que tiene que ver con espectáculos que se vienen en los próximos días o próximas semanas. Vacaciones de invierno. Exactamente, ¿no? Ya que uno que ya no tiene los hijos en ese calendario de vacaciones, se despega un poco de ese calendario, pero como bien marca Emiliano, tiene que ver con propuestas. Que, en ninguna edad. 099-326-381, cualquier cosa, si hay algo que tenemos que enterarnos. Pero vamos a recibir el gusto que tenemos de recibir a alguien, creo, yo no me acuerdo si en la mañana, Ángel, hemos conversado con él, con Roy Berocay. He hablado mucho de él, sí. Seguro, y he escuchado su música, pero además es escritor, compositor, periodista. Y sí, nuestros hijos han leído libros de él, por supuesto, por ejemplo, que también no solo ha escrito para niños. Roy, bienvenido a Radio Centenario, un gusto recibirte. Bueno, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, hablábamos en la mañana, seguramente en la tarde alguna vez has estado, suponemos, conversando, por ejemplo, con Hugo Castillo, cuando tenía su programa acá en las tardes. No sé sí, seguramente. Bueno, y el pretexto un poco para conversar contigo es esto que se viene en vacaciones de invierno, como decía Emiliano, con Ruperto Rock and Roll, pero bajo un poco en el marco de un circo, el Circo Eléctrico se llama el espectáculo. Exactamente. Mira, esto surgió la idea hace muchos años. Los Rolling Stones hicieron una cosa que se llamaba el circo eléctrico de los Rolling Stones, algo así. Ajá. Que era una cosa, hay una documental y eso, y tocaban otras bandas y había algunas cuestiones ahí, y nosotros con Ruperto Rock and Roll tocamos todo el año, ¿viste? Escuelas, cosas, plazas, etcétera, tenemos un show como estándar, digamos, tipo recital. Claro. Pero en vacaciones de julio siempre hacemos algo distinto, algo que tiene como un argumento, escenografía, proyecciones, personajes, etcétera. Y todos los años variamos ese espectáculo. El año pasado hicimos en invierno el Sapo Verso y en primavera la Máquina del Tiempo, que ganamos el Florencio Mejor Espectáculo Infantil. Y bueno, y este año teníamos que hacer algo distinto y empezamos a tirar ideas y surgió la idea de el circo, ¿no? Uh-huh. Pero un circo al estilo de Ruperto Rock and Roll, ¿no? Entonces, siempre la base son las canciones, pero todo circo necesita un presentador. En este caso va a estar Madame Gladys, que va a ser la presentadora y domadora. Después también necesita de payasos, ¿no? Entonces está, sí, el payaso Galletita, que es un payaso muy particular. Y va a estar, obviamente, necesitas que haya un mago que haga cosas, por ejemplo, y va a estar el mago Rupertini, que es el sapo Ruperto, va a hacer las veces de mago. Y va a tratar de convertir a los músicos en conejos. Vamos a ver cómo le sale eso. Y entre medio de eso, bueno, están las canciones. Hay canciones especiales compuestas para el espectáculo. Otras que retomamos después de mucho tiempo para adaptarlas al show y eso. Y tenemos que ganarle a una inteligencia artificial que mide el impacto va midiendo a lo largo del show si el espectáculo va gustando o no. Y si no llegamos a un 100%, se cancela todo. Ajá. Entonces tenemos, eso nos pone en un aprieto, ¿no? Vamos a necesitar el apoyo del público para llegar hasta el final. Así que bueno, hay un montón de cosas. Somos como 15 personas trabajando. Si bien en el escenario vamos a ser 4, los 3 músicos y Cintia Patiño, que es la que se va a hacer cargo de los personajes, la actriz, que es conocida por su trabajo, sobre todo en Carnaval, Los Chovis y otros, seguro. Sí. Así que bueno, estamos recontentos, ensayando para eso, trabajando duramente, porque bueno, viste, somos un grupo, una banda independiente, y, y es todo como a la uruguaya, ¿no? A claro. pulmón y metiéndole. ¿Y por qué elegiste, partiendo de que vos armaste, supongo, toda la obra como siempre, el tema de la inteligencia artificial metida en el espectáculo? Y bueno, viste que está de moda eso, ¿no? Sí. Está como que por todos lados que la inteligencia artificial es esto, lo otro. Y pensé que estaba bueno que fuera como una especie de personaje. Ajá. Jugar un poco con eso. Que en este caso no es del todo amigable, digamos, porque está siempre como amenazándonos con cancelarnos. Como en la realidad misma. Exacto. No que sea tipo de Matrix o qué sé yo, pero bueno. Pero un poco jugar con eso, ¿no? Claro. Ahí surgió la idea de que el espectáculo tenga también algo que requiera la participación del público, ¿no? Nosotros siempre apelamos a hacerlos cantar, saltar, bailar, jugar, los gurises y los padres y madres que también se prenden siempre. Pero en este caso también algo directo que los involucra, ¿no? Al público, o sea, ayudarnos a llegar a donde tenemos que llegar. Claro. Roy, bueno, este espectáculo va en Sala Zitarrosa y se va a poder... empieza el sábado 28 de junio, como dijimos, pero hasta el 3 de julio sí. Sigue, ¿no? Sí, no, el lunes no hay porque la sala no abre los lunes. Claro. Tenemos sábado, domingo, martes, miércoles y jueves de las vacaciones de invierno. Claro. En doble función, las entradas están en Ticantel. Hay varias cosas tipo convenio 2x1 con algunos medios de prensa. Uh-huh. Y Antel también y eso, o sea que si se apuran ahí pueden conseguir Claro. Decías que hacen durante el año, trabajan yendo a escuelas y ese tipo de cosas, Roy. O sea, nosotros como toda banda vamos donde nos llaman, ¿no? Claro, claro. Evidentemente. Ahora, por ejemplo, el 30 fuimos a Rivera, que nos llevó la intendencia de Rivera, y tocamos de mañana y de tarde para escuelas de Rivera, que tocamos en el Teatro 15 de Febrero, lleno de gurises de escuelas. Y a veces pasa que la comisión de padre o de fomento, qué sé yo, nos llama para tocar directamente en la escuela. Nosotros somos autosuficientes, tenemos todo, tenemos sonido, qué sé yo, entonces... Cuando surge así, no les cobramos, por ejemplo, el sonido, ¿no? Ese tipo de cosas. Y sí, hemos tocado pila de veces en escuelas, hemos tocado en escuelas rurales, qué sé yo. Pero también en, yo qué sé, cosas de municipios o sea, donde nos llamen. Claro, claro. Con el paso del tiempo, me imagino, porque ya hace cuántos años que en esto, en particular, la faceta de espectáculos para niños y escribir para niños, ¿cuánto hace? Bueno, no, los libros para niños ya llevo como, qué sé yo, 40 años, digamos. Claro. Y eso que soy una persona re joven. Claro, claro. Esta banda en particular ya tiene 16 años. Hay videos ahí todavía en YouTube que recogen imágenes de cuando recién arrancamos, y me hace gracia ver a mis hijos, que son los otros músicos de la banda. Sí. Ellos arrancaron con 16 años, claro. Entonces eran re gurises, ¿no? Y ahora son ya tipos de 30 y pico, con sus propios hijos y demás, y yo sigo igualito. Los niños rejuvenecen, ¿no? Claro, sí. Aportan rejuvenecimiento, estar en contacto con ellos. Y la música. Claro. Yo siempre digo, la música es el secreto de la felicidad. Claro. ¿Cómo vivís vos esto de los desafíos que tenemos, como la sociedad en su conjunto, pero ni que hablar los padres, los docentes, esto del desafío de ganar la atención, ¿no? Y de estimularlos en prácticas, podemos decir, milenarias para la humanidad, que es el hecho de disfrutar un espectáculo que tenés enfrente, alguien que te canta o actúa enfrente, o escuchar la música o leer un libro? ¿Qué desafíos le ves en estos tiempos de tanta pantalla, donde el gurí está naciendo por poco y ya le están encajando un celular para que no moleste? Roy, ¿cómo vivís eso? El chupete electrónico. Sí, exactamente. Este, Es todo un tema, ¿no? Yo creo que estamos en un momento como de transición, que todavía no tenemos claro hacia dónde va todo esto, ni cuál va a ser el resultado, que lo vamos a ver dentro de no mucho tiempo, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Los gurises están creciendo con una capacidad de captación visual mucho mayor a la que teníamos nosotros, y la capacidad de ver un, no sé, le pones un videojuego y a los dos, a los al 30 segundos ya saben todo lo que tienen que hacer. Claro. Y uno se sienta, ¿verdad?, después de una hora tratando de entender dónde tiene que poner qué y por qué, ¿no? Entonces hay como una cuestión ahí que puede ser positiva, bien utilizado, y pero también, o sea, la responsabilidad última siempre es de nosotros, los adultos, ¿no? Uh-huh. O sea, si vos dejás que un niño esté 8 horas al día mirando el celular, vos sos el responsable, no el niño, ¿no? Claro, tenés que claro. Y tampoco se le puede prohibir, porque está esa cosa de la presión social, ¿no? O sea, entonces yo creo que todo en dosis. O sea, si yo tuviera un hijo que se pasa todo el día encerrado leyendo libros, me preocuparía. Lo obligaría a salir a jugar o algo, ¿no? O sea, también, o todo el día encerrado escuchando música. O sea, tiene que haber como distintas facetas. Lo bueno está en hacer distintas cosas. Se puede mirar videitos de TikTok un rato, pero también puedes ver películas, también puedes leer, también salir a jugar. Pero todo es está en los padres. Los padres, a veces sí, ya, sí, hoy, sí, está empezado, toma, mira el celular un rato. Pero es porque uno a uno le sirve estar tranquilo. Entonces, como decir, bueno, está, no, vamos a hacer algo juntos, qué sé yo, te leo un cuento, no sé. Pero por eso digo, y es un desafío para los que trabajamos en cosas para niños captar ese interés. No, en los libros ni te digo, o sea, como que tenés que tratar de lograr de agarrarlo del pescuezo, digamos, al lector desde el principio. Claro. Pues un niño no te da 40 páginas de crédito como un adulto. Ya en la primera página tiene que pasar algo, ¿no? Tenés que buscar que le interese. Y con la música a nosotros nos ha pasado que dicen, no, pero tiene que ser cortito porque pierden interés, y nosotros tocamos más de una hora siempre los espectáculos y los gurises terminan saltando como locos y qué sé yo. Entonces también depende de qué les das, ¿no? Claro. Justamente al ser el rock and roll, digamos, como base, porque también hacemos otros estilos, ¿no? Mezclamos todo, tiene esa intensidad que los gurises como que los, no sé, los mueve mucho. Y nos pasa, ¿no? De gurises que van, que nunca en la vida escucharon una banda de rock, y terminan saltando y bailando y agitando. O sea, eso está bueno también, que vean otras cosas. Claro. Roy, en torno a esto y con lo que mencionábamos antes también de tu trayectoria, que ya lleva muchísimos años en este medio y haciendo este tipo de producciones, tanto a nivel de la música como de la literatura para niños, ¿qué ves que haya cambiado de cuando comenzaste vos a esta parte, teniendo en cuenta la influencia de todo el desarrollo tecnológico del que hablábamos recién, ¿no? Mira, yo creo que si hablamos de los niños, hay cosas que no cambian, ¿tá? O sea, los niños siguen teniendo como una necesidad afectiva, necesidad de que se les preste atención, que nos ocupemos de ellos. O sea, hay cosas que se mantienen siempre, ¿tá? Lo que puede cambiar es el entorno, las situaciones. Hay muchos niños pobres, con necesidades, hay una sociedad más violenta también. Hay adultos mucho más agresivos, menos tolerantes. O sea, en algunos aspectos creo que se ha involucionado, se ha retrocedido. Vos ves las cosas que pasan en el mundo, las cosas en las que cree la gente, las que cree mucha gente, cosas que para uno son absurdas o obvias. Yo qué sé, la Tierra es redonda, ¿no? Cosas así, vos decís, bueno. Sí, las vacunas no son claro, buenas. Que las vacunas te hacen daño, qué sé yo. Entonces, es bravo, hay mucha mala información. Yo creo que una cosa en la que se debería trabajar en las escuelas es enseñar a leer, a informar, a discernir en internet las informaciones, saber detectar cuando algo es falso, ¿no? Sí. De buscar en más de una fuente, porque hay muchas, corre cualquier cosa, ¿no? Sí, yo qué sé, hay gente, artistas, actores que lo están matando todas las semanas, muere. Hay uno que ya murió no sé cuántas veces, viste, que lo tiran así. Cosas por el estilo que le hacen mucho daño a todo. Y ahora con la inteligencia artificial, que podés inventar una imagen cualquiera de cualquiera haciendo cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado también. Claro. Esto de lo que vos decías de que se enganchan con la música, del disfrute de los espectáculos, es todo un lindo desafío en estos tiempos donde, como decías, bueno, dosificado como todo, pueden tener un rato de celular. El tema es las horas y las horas, y que también se les dé la oportunidad de acudir a espectáculos como el que ustedes arman, que desde las escuelas se pueda, desde el punto de vista de los recursos del Estado, ¿no? Asegurar tanto la ida de espectáculos a las escuelas, como que los gurises también salgan y vayan a teatros, a espacios donde puedan disfrutar de estas cosas. Es un desafío, porque en años donde se discuten los presupuestos, por ejemplo, está bueno tener en cuenta esas cosas. Bueno, tocás con el espectáculo, estás rodeado de la familia, entonces, ¿cómo es esa experiencia de tocar con los hijos? No, pero primero quiero aclarar que nosotros nos preocupamos mucho de que los padres y los abuelos que van también pasen bien y se diviertan. Claro, ¿no? Claro. No es solo esos espectáculos que llevas al niño y vos te querés matar, ¿viste? Claro. Pero, o sea, generalmente terminan tanto padre, madre, abuelo, todo el mundo termina agitando, y eso nos hace muy felices. Pero bueno, sí, Ruperto Rock and Roll es una empresa familiar, tocan mis dos hijos más chicos, Pablo, que toca el bajo y teclados y programación, etcétera, etcétera, y Bruno, que toca la batería y también ha tocado el bajo, teclados y qué sé yo, y canta, y los dos hacen coros. Después las animaciones, los gráficos y todo los hace otro de mis hijos, de Mian Berokai. Ajá. Ahora en este caso hay una máscara que he estado trabajando así para el show que ha hecho mi hija mayor, Jenny. Mirá vos, todo el plantel está. Sí, sí, mi señora trabaja en producción también, producción, seguridad, difusión, etcétera, etcétera. Y después tenemos una productora que es Mi Casa Shows, que nos ayuda para este tipo de eventos, ¿no? El resto del año trabajamos por nuestra cuenta, pero para este tipo de cosas trabajamos con una productora. Y ya te digo, tenemos gente de proyecciones, iluminador, sonidista, utilero, difusión, etcétera, etcétera. O sea, somos un plantel de como 15 personas, vestuario, trabajamos para esto en vacaciones, ¿no? Y como defendemos como la industria nacional, digamos, porque viste, siempre en vacaciones vienen los grandes tanques norteamericanos y tal. Argentina. No, bueno, está bárbaro todo, pero bueno, nosotros somos, viste. Por supuesto. Industria nacional 100%. Sí, sí. Dicen en la nota de prensa que nos mandaba Inés que hay canciones especialmente compuestas para este espectáculo, pero también se repasan canciones que son ya conocidas de estos años. Claro, sí. Hay temas que siempre tenemos que tocar, como toda banda, ¿viste? Los hits, digamos. Claro, claro. Y sí, tenemos algunas... Que si no, no los dejan bajar, sino... No, es que si no, ¿viste? Te piden, el tema, no sé cuánto, no tocaste tal tema. Sí, sí, sí. Pero es distinto a un recital habitual, ¿no? Esto es casi... No llega a ser una obra de teatro, pero tampoco es solamente un recital. Es como una especie de cosa intermedia, digamos. Claro. Una mezcla. Bueno, como decíamos, va del 28 al jueves 3 de julio, son dos funciones, a las 15 y 17:30, ¿no? En la sala Zita Rosa. Muy bien. Roy, nosotros te agradecemos. En alguna otra oportunidad queremos conversar de la faceta de escritor también, ¿por qué no?, de periodista, tanto decíamos para niños como para adultos, y bueno, ¿por qué no conversar con más tiempo sobre eso? Pero ahora queríamos adelantarnos a esto que se viene para las vacaciones de invierno. Te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros esta mañana. Dale, estoy a la orden y les mando un abrazo a ustedes y a todos los oyentes. Gracias, abrazo a vos y a la familia. Dale, gracias. De babosa, pata frita de araña, puestas a enfriar, y un tuquito suave y suflé de cuca.